Radio UPN Querétaro presenta. ¿Te interesa la cultura? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustan las actividades extraescolares? Ven y forma parte del grupo de danza de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante este semestre, los ensayos son los martes y jueves, de 1 p.m. a 3 p.m. Para mayores informes, ponte en contacto con la maestra Sandra Mondragón Reséndiz. No pierdas tiempo, te esperamos. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.